ampliar es un cambio de variable, ¿no? C x menos 1 k, y entonces vas a considerar de que x es igual a k más 1, ¿no? X charrón, ha dicho chicharrón, ha dicho todo. Ahí está el cambio cuidado, de variable. Cuidado, que cuidado, estoy dando. ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! Y ¿qué te gusta a ti? Polinómicamente, ¿no? 2x al cuadrado. 2x al cuadrado más 3x. Más 4. Reduciendo los términos semejantes, he salido k al cuadrado. A ver, más 7k, ¿no es cierto? Más 7k y más 9. ¿De dónde vino esto? Del 279 de la base k. 279 de la base k. Pero, ¿quién es k? K es x menos 1. 279 de la base x menos 1. Listo, ahí está. Clave de barquito, muchachos. Clave de barquito, ¿no? Listo, le puedes tomar un toque de ciencia. Vamos al problema número 2. Oh, pero eso será para la noche, porque diario no voy a cocinar yo. No, pues en la noche, no es más un... Sí, pero comida no, pues. ¿Ah? A ver, dos aviones, dice. Dos aviones, ya. Pendejo, viejo. Tú dices de vez en cuando. Ratito, no es que ya fijo, ya. Me dicen cuánto sistema de numeración. A pulsar a uno. 458. Se puede escribir con 5 cifras. Puntual. 458. Pendejo, tú traes eso para que yo. Para que yo este, cocine. Con tú vas a estar así. Colocarle A, B, C. De E, por ejemplo, en la base N. El simple hecho que me digan cuántos menor o igual, menor que, como tiene 5 cifras, a la quinta y a la cuarta. El equivalente, colócale 458. ¿Está bien? Lo operas por la izquierda. ¿Cuánto es la raíz cuarta de 458? A ver, raíz cuarta de 458, muchachos. ¿Cuánto sería? Pero 21, coma y algo, ¿no? Tenlo con raíz vas a armar cuarta, eso ya, tenlo listo ya. Raíz cuadrada. Tenlo ya. Raíz cuarta. Con lógica ya, pues ya. 4, y algo, ¿cierto? Muy claro, pues claro. 4, cuando ya está todo ya, pues no lo vas a sacar ahorita, es capaz de sacarlo. Y por la derecha, sacándole todo raíz quinta. Pero primero tienes que desarmar eso. Sale ya, 3, coma y algo. 3, coma y algo. O sea, n toma un solo valor. N puede ser solamente 4, ¿no? Un sistema, nada más. En el sistema de base 4, este va a tener 5 cifras. Un sistema. Clave, avión. ¿No es cierto? Clave, avión. Listo, ahí está, muchachos. Intervalo numeral. Si sí, esa es la que más captura, vamos al problemita número 3. Bien, aquí que sale, ¿eh? Acá aparece divisiones sucesivas. Bueno, son divisiones sucesivas, son bases sucesivas, perdón, pero la propiedad no se va a aplicar. Aquí la propiedad no se va a aplicar. El índice 3 barra. Lo que vamos a hacer es un cambio de variable. ¿Ya? Vamos a decir que doble A de la base doble A. esto que sea, por ejemplo, X. ¿Está bien? Rosa, ahora está dentro del barquito. No, no. Y me quedaría, si yo estuviera haciendo esto, ¿cuál zapatilla? No. Me quedaría más abajo. Doble A de la base X, ¿no? Me quedaría doble A de la base X es igual a 94. Muchachos, esto sale a x más a. Esto sale a x más el valor de a, igual a 94. ¿Qué puede factorizar? Puede factorizar a, de adentro se quedaría x más 1. Multiplicación de dos numeritos, igual, ¿no? 94 es el producto de qué numeritos? De 2 por 47, ¿no? ¿Sí o no? 2 por 47. 2 por 47. Entonces de aquí se desprende que A es 2 y de que X es 46. Y lo de arriba solamente para que verifiques nada más, ¿eh? Porque si A vale 2 sería 2, 2 de la base 2, 2. 2 por la base a la 1 más 2. 46. Y eso era X. ¿Cumple? Sí, sí cumple. Entonces la respuesta sería barco. ¿Qué has comprado? ¿Qué has comprado? ¿Qué has comprado? A esa camisa ponle GPS, ¿no? Cuatro. No, pero hay gente que toma... que toma la mañanita, lunes en la mañanita, está jugando, no sé. Hay gente que toma lunes en la mañanita, ¿no? Ah. O sea, su desayuno tiene 14 dedos. Dice que en Alemania el porcentaje de alcohol en la cerveza es de 18%. Bien, muchachos, por ley de signo, bueno, más, menos, menos, más. ¿Se puede saber o no cuánto vale n? Claro, n es menor que 8, pero n es mayor que 6, que es su cifra, o sea, n vale 7. Bastará con descomponer polinómicamente, nada más. Ahí sería a por 7 al cuadrado. Más b por 7, ¿no? ¿Ese? Más b sí, pero... por 7 más 6. ¿Qué va a ser? Eso es igual a menos 1. Es algo operativo, pero bueno. Por 8 al cuadrado más 7 por 8 más a más b. 7 por 8 más a más b. Bien, acá, ¿qué es lo que nos va a quedar? A ver, a ver, a ver. 64A más 1, 65, ¿no? 65 menos 49, muchachos. 16A. ¿Puede ser? 16A. 7B menos 1B, 6B. 6B, 6B. Menos 64 más 56. Menos 64 más 56, menos 8. Pasa al otro lado como 14. Sácale mitad, 3 más 7. Es igual a 8A. A ver, ¿está bien operado o no? ¿Cuánto vale AIB, muchachos? Si te ha quedado igual. Orden ahí, papá. Si está bien operado, ¿cuánto sería el valor de A y el valor de B? Está sucio, ¿no dices? Está sucio. Pues ponlo ahí entonces, güey. Pues. Yo pensé, Juan. Me parece que ya tiene que ser 2 y B3, ¿no? ¿Y con plata? Ah, muy bien. Ahora, 5 veces A. 1, 2, 3, 4, 5. De la base B. Esto de acá lo vas a hacer por cifras máximas, bueno, 3 elevado a la quinta menos 1, 3 elevado a la quinta menos 1, propiedad de cifras máximas. ¿Y eso cuánto sale? 242. No, es chancha, un montón de plata es chancha. ¿Qué te piden? Suma de cifras. Suma de cifras. Listo, ahí está, clave de dedo, ¿ya? Ley de signos, descomposición polinómica, tanteo, cifra máxima. Problema número 5, muchachos. Problemita número 5. Lápiz o opción negra. 1, 2, 2 de la base A igual a 1, 0, 1 de la base B igual a 7, 2 de la base C. Dice cuál es el menor valor de A más B. Ya te quieres dormir, ya. ¿Cuál es el menor valor de A más B más C? A ver, descomponiéndolo polinómicamente. 2 horas han pasado. B, no, ya. No, un ratito. Acá más. Sería A cuadrado más 2A. Más 2. ¿Ven? Descomponiéndolo polinómicamente una vez. Al medio sería B cuadrado más 1. Y aquí a la derecha sería 7C más 2. ¿No? 7C ¿Vos ahorita va a dormir? Más y el valor de 2. ¿Está bien? Bueno, una doble igualdad se opera por lo general primero con segundo y segundo con tercero, ¿no? Es lo que generalmente se hace. A cuadrado más 2A más 2. Aquí fue porque aquí, acá yo dejé las cosas. Rosa Vargas. He dejado los cinco aviones. Por ejemplo, si tú operas el primero con el segundo, si tú operas el primero con el segundo, pasas a restar el 1 de la derecha y te va a quedar que A cuadrado más 2A más 1. Y es igual a B cuadrado. Yo no lo he dejado así, yo lo he dejado para. Y lo de la izquierda, profe, si le resto uno de los tres y le saco raíz, me dice por ahí. Si le restas tres, si profe, si le resto uno de los tres y saco raíz. No, yo digo que. Pero el 7C más 2 no tendría raíz. Lo que te digo, lo que me estás diciendo. Alguien le ha dicho a ella que tú tienes, te vas a. ¿Mm? Acá, ¿no? A más 1 al cuadrado. Tú, a ti te van a dar un. Y acá te queda B cuadrado, ¿no? A ti. Sácale raíz. A más 1 es igual a B. A más 1 es igual a B. Más 5 también. Y bueno, comparando segundo con tercero. Comparando segundo con tercero. Si pasa el 1 a restar a la derecha, tendrá que B cuadrado es igual a 7C más 1. Ya, muchachos, vamos. ¿Qué numeritos cumplen con esa condición? Que sean lo más pequeños posible. Un cuadrado que sea 7C más 1. Prueba con C, bueno. 7 por 1, 7 por 2, 7 por 3. 7 por 4, 7 por 5 tiene que ser, ¿sí? 7 por 5, 35, más 1, 36. Entonces, B vale 6, B vale 6. Y si B vale 6, A vale 5. Muchachos, ¿qué no se lee? ¿Cuál es el menor valor de A más B más C? ¿Cuál es el menor valor de A más B más C? ¿Tú crees que ¿N-A la, puede ser? Que la, que en la otra parte complementaria, ¿tú crees que no ha, ¿tú crees que ha dicho algo? Eso también es convenciero. Perdón, dices. ¿Sí o no? Sí, ¿no? Claro, N-A. N-A, muchachos, N-A. Es también parte de eso, viejo. Es también parte de eso. ¿No te das cuenta? ¿No te diste cuenta de la atmósfera que había? ¿Seis abajo? Casa. Ahí a las 6, a las 5. Listo, le puedes tomar captura y vamos a las 6. Comprueba, A vale 5, B vale 6, C vale 5, ¿eh? Comprueba, vas a ver que arriba los tres van a ya, ser igualitos. Yo te voy a levantar, pero ahí levantando, no nada que. Hasta la mierda, Claro que se puede buscar otro, ¿no? Profe, pero profe, sí, debe ser mayor que... no pero joda, vamos a ver eso, ¿no? Vamos a ver eso. A ver. Sí. La China vi mosca, ¿no? Ahí está, José. Muy bien. José dice, ¿C9 es mayor que 7? Sí, claro. Cayera acá, por favor. Uy. Ahí. Ya sé, güey. Hoy yo no me da pena que me caiga. Por no hacer el recorte. Está bien. Eso, compañero, dice, no, tiene que ser mayor. Perfecto, ¿eh? Excelente. Chévere, ya está. No me he dado cuenta, viejo. Muchachos, como dice su compañero, ¿no? Josué Roja dice, hay que respetar la base, sí. Ese es lo bueno, por eso quiero hablar con puro recorte, ¿no, maestro? Faltó el recorte. Ya, muchachos, esto viene de acá, bueno, viene de acá. De acá viene, hay que mirar a la izquierda también. Está C sujeto a que sea mayor que 7 y 2. O sea, 5 no puede ser. 7 por 6, 7 por 7, 7 por 8, 7 por 9, ¿no? 7 por 9, 63. Eric, 7, 8, 9, ¿no? Se contradice en el medio de una cosa y después otra cosa. 7 por 9, 8, 7, 8, 9. Ah, muy bien, ahora sí, ¿no? ¿Completó? Sí, ya. ¿Y la anterior cuánta diferencia era? 24, ¿no? Ahora sí había una. Pero, mira. Por ahí había hecho avioncito. La diferencia es 20%. Por ahí, por ahí. Y creo que los que votan nulo. Mateo, 5 aviones. Sí. Van para el que van andando. Está bien, esa era la clave. Parecía que se elegía otra. Sí, algo así escuché. N. Clave a avión, entonces, muchachos. Respetando la base. Listo, problema número 6. A ver, muchachos, aquí. ¿Pero tiene que? Nos está diciendo el problemita. ¿Por qué? Si el número que está ahí, ¿no es cierto? Si el numerito que está por ahí. Ubicar al lado positivo para el coronavirus. Se lleva. ¿Qué se lleva? Al sistema hexadecimal. Hexadecimal. A base 16, ¿no? A base 16. Y este 16 es 2 a la 4. O sea, acá vale 4. Acá es igual a 4. Hay que separar en grupo de 4, ¿no? Separa grupo de 4. Uno cero uno uno en la base 2, 1000 de la base 2, mil en la base 2 y por último 10 de la base 2, ¿no? 10 de la base 2. Y eso sale 2, 8, 2, 8, 11, ¿no? 2, 8, 11. 8, 11. De la base 16 de frente, ¿no? ¿Qué pide? Pide la suma de cifras, nada más. Pide la suma de cifras. La suma de cifras será pues 21, ¿no? Será 21. 21. Listo, clave caso. Quisiera leer, quisiera terminar de leer ese libro de los 12 apóstoles, pero no se puede. Estoy hablando. Siete. Además que, muchachos, pregunta número 7. Dice ahí, el número MAM de la base 5 empezado en base A es X3X. Indique cuántas cifras tiene en el sistema binario. En Chile también hay votaciones, creo. Indique cuántas cifras tiene en el sistema binario. Decía MAM en la base 5. MAM de la base 5 es igual a X3X de, ¿correcto? De la base A. ¿De quién? No ve. Ya, ¿cuánto valdría el valorcito? Siete casas, mi serie. ¿Cuánto valdría el valorcito de X, el valorcito de 5 y así sucesivamente? Eric dice M1A2X6. M1A2X6. Ya, como deducción, ¿qué podríamos aplicar ahí? Como deducción. Es de 5 al cuadrado y 5 al cubo, puede ser. X a X. De la base, bueno, X3X de la base A. Bueno, o simplemente asumir el valor de A con reles signos también, ¿no? No puede, sí, ¿no? Sí. Claro, no puede ser ese valorcito. De arranque A vale 4, entonces, muchachos. De arranque A vale 4. Y como A es 4 por cifra menor que va, si le decimos, es la misma idea. Entonces, hay que descomponer. Así que, el José dice, A es 4, no me equivoco. Por acá tendremos así, M, sí, es 1. M por 5 no es azul, es morado. M por 5 al cuadrado más 4 por 5 más M es igual a X por 4 al cuadrado más 12 más X. ¿Sí? 26M más 20 es igual a 17x más 12. 8 es igual a 17x menos 26. Y ahora sí, ¿no? Los valorcitos del tanteo, ¿cierto? Ahora sí, los valorcitos del tanteo. Valorcito del tanteo. Me dijeron que m es 1 y x es 2, ¿no? 34 menos 26. Claro que sí. Ahora me dicen cuántas cifras tendrá en el sistema binario. Ojo que el numeral se trata, en todo caso, del 141, 141 de la base 5. 141 es órgano, ¿no? Base 5. Y eso cuánto es en base 10. Es órgano, creo, ¿no? 5 al cuadrado. 46, ¿no, muchachos? 46. Y esto en el sistema de base 2. 2 por 23 será 2 por 11, 22, 2 por 5, 10, 2 por 2, 4, 2 por 1, 0. ¿Quién? ¿A la que le trajiste plata y no te devolvió? 0, 1, 1, 1, 0 de la base 2. ¿Está bien, muchachos? La conversión al sistema de base 2. Ya, luego te nombraste puro dos hombres, ¿no? Ya, después llegaré por tu lugar. Sí, ¿no? Seis cifras. Seis cifras. Ya te respetas, viejo. ¿Qué me tienes aquí? ¿Qué me tienes aquí? ¿Qué y empezar a llegar la luz tan prendida en la calle? ¿Por ahí no sale? Claudio y Vallejo se la acuerdan. Nadie ahí le sentaron. En la número 8, ¿qué ha salido, muchachos? Dice ABC, ABC de la base N, ABC, ABC de la base N. Es igual a 13.671. Podría descomponer el bloque de 2. Puedes descomponer el bloque de 2. Bloque de ABC como bloque también de ABC. Y esto sería ABC. Se da un velorio, lo le que cree, ABC por ese de la que base se da un velorio, le cree, ¿no? Más el bloque ABC. Respetando la base, ¿no? Base N, base N. Igual a 13.671. O debe existir algún loco que vaya con la pistola y lo... ABC y lo... de la base N, factorizarlo, ¿ah? Y adentro te va a quedar en el cubo más uno. En esos países que recién muchachos, están creados, un cubo más uno, en Europa, un numerito, ¿cómo se puede descomponer el 13.671? Un pata estaba dando declaración a un político, ministro, y fue junto, ¿no? De verdad, ¿no? Y ¿Qué numeritos, ah? Por 1519, o sea, n vale 2. ¿No será acaso 7 por 31 que sale 217? Por 63, ¿no será así, muchachos? Podría ser, ¿no? A ver, me dice Rosa 8 avión. Resultado 8 avión. Digo que este podría ser, ¿no? Muchachos, ¿qué dices? N sería 6. N sería 6. Y llévalo el 63 a base 6, a ver. 63 en base 6, 6 por 10, 3. 6 por 1, 6, 4. Ajá, Rosa me dice 6, 1, 4, 3. Muy bien. El 63 es igual al 1, 4, 3 de la base 6. Por lo tanto, ya se sabe, ¿no? A más B más C por N. A más B más C sale 8 por N, que vale 6, 48. ¿Está bien? Ahí está, muchachos, 48. La clave sería avión. La clave sería avión. ¿Cierto? Respuesta entonces del ejercicio. Listo, le puedes tomar una captura y me voy a la siguiente pregunta, la número 9. Aquí, muchachos, ¿cuántos numerales? Intervalo de un numeral, bueno, diferente ya. ¿Cuántos numerales del sistema decimal que terminan en cifra 2? Numerales del sistema decimal que terminan en cifra 2 se representa con 4 cifras, tanto en el sistema cuaternario como quinario. A, B, C, D. El sistema cuaternario, como EFGH, y el sistema quinario. Ahora, obviamente que termine en 2, que termine en 2. ¿Cierto? Bien, intervalo de un numeral. Intervalo de un numeral. Ya sabes, 4 elevado al cubo. Bueno, primero así, ¿no? La base a ambos lados, la cantidad de cifras por la derecha siempre, uno menos por la izquierda. La base a ambos lados, cantidad de cifras 4, uno menos a la izquierda siempre. En vez de colocar cada uno de ellos, coloca su equivalente. N y acá también N, ¿cierto? El índice 13 lo vamos a ver. Hacemos nuestra... ¿Quién está primero? 4 al cubo, ¿no? 4 al cubo. Primero está 4 al cubo. Luego viene 5 al cubo. Luego viene 4 a la cuarta. Y luego viene 5 a la cuarta, ¿no? Los dos primeros, ya sabes, cerrado, cerrado. De aquí a acá y de aquí a acá también. La solución se encuentra resultado 13, o sea, rojas 13 también. Sí, ¿no? Seguramente eso es, muchachos. Muy bien. Ya, ahí está todo esto. La solución, el conjunto solución, por así decirlo, va desde 125 hasta 256, ¿no? Abierto. Pero solamente quiere aquellos que terminen en 2. Así que estaría ahí el 132, el 142, 152 y así hasta el 252. Y aquí, bueno, no hay necesidad de hacer el último menos el primero, ¿no? Solamente tapa el último 2. Si tapas los últimos 2, tienes 13, 14, 15 hasta el 25. 25 menos 13, 12. 12 más 1, 13. 13 numeritos. 13 numeritos cumplen con dicha condición. Ya siempre que los numeritos que cuentas terminan o empiezan en una cifra, tapa aquella que se repite para que salga. Y la número 10, para cerrar, la número 10. ¿Cuándo es la votación? Aquí que sale hoy. Se escribe en base 10 como triple X y en base 6 como ABA. El brujito tenía razón, ¿no? ABA. El brujito tenía razón, ¿no? En base 6. El brujito de... Y como triple X en base 10. Triple X en base 10. Si no quieres tantear demasiado, puedes usar el intervalo de un numeral para apoyarte. Por ejemplo, menor igual, menor. La base se coloca a ambos lados, como tiene 3 cifras al cubo, como tiene la 3, acá sería 1 menos. 36 menor igual menor que 216. En 10 enano me dice el resultado, o sea, X puede ser 1 o 2, ¿no? Entonces, consecuencia X puede ser 1 o 2. Muchachos, de composición polinómica, a por 6 al cuadrado más b por 6. O de repente llevarle la base 6 también, ¿no? Creo que sería más rápido. ¿Cuánto vale x? 1 o 2. Parece que podría ser 1 o 2. A ver, ¿qué posibilidad hay? ¿Puede ser 111? ¿Acaso? probando si fuese uno entre 6, 6 por 1, 6, 51, 6 por 8, 48, 13, 6 por 3, 18, 0. Sí, tiene esa forma, ¿cierto? Tiene esa forma, muy bien. Tiene esa forma. División sucesiva respecto a la base 6, ya sabes que se considera de derecha a izquierda, de abajo hacia arriba. Entonces el numeral que estás hablando es el 303 de la base 6. 303 de la base 6. ¿Qué pide A más B más X? A más B más X. A más B vale 3. Y 1, 4, ¿no? Perfecto, esa de ahí sería la respuesta. Entonces, muchachos, clave nano. Sí, clave nano. Listo. Bien, muchachos, ahí lo estamos dejando por ahora, entonces. ¿Sí? Ahí lo estamos dejando por ahora. Buenas tardes, muchachos, y nos vemos en la próxima clase. Gracias.